Estos son los titulares del lunes 21 de marzo. Fuerzas rusas bombardean una escuela de arte de Mariupol, Ucrania, en donde se refugiaban unas 400 personas. Japón y Camboya acuerdan cooperar en torno a la crisis ucraniana y otros asuntos. Cancilleres de Japón y Emiratos Árabes Unidos dialogan sobre la invasión rusa de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Continúan los intensos ataques rusos a la ciudad ucraniana de Mariupol, donde, según informó el Consejo Municipal, las fuerzas rusas bombardearon una escuela de arte en donde se refugiaban unos 400 residentes. El Consejo señaló el domingo que mujeres, niños y ancianos habían quedado atrapados entre los escombros de la escuela destruida. El miércoles, los bombardeos rusos destruyeron un teatro en Mariupol que también albergaba a muchos residentes que buscaban refugio, incluyendo niños. Cientos de personas todavía estarían atrapadas en los escombros. El sábado, el Consejo Municipal acusó a las fuerzas rusas de transportar a más de 1,000 civiles a Rusia contra su voluntad. El ejército ruso ha usado sus misiles hipersónicos Kinzhal en Ucrania durante 2 días consecutivos. Existe una creciente preocupación en Estados Unidos y otros países occidentales de que Rusia pueda recurrir al uso de armas biológicas y químicas, dado que el Kremlin no muestra señales de reducir su ofensiva. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su voluntad de negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. La cadena noticiosa estadounidense CNN emitió el domingo una entrevista al mandatario ucraniano en la que dijo: «Las fuerzas rusas han llegado a exterminarnos, a matarnos, y podemos demostrar la dignidad de nuestro pueblo y ejército y que somos capaces de asestar un duro golpe». Somos capaces de contraatacar. Sin embargo, reconoció que desafortunadamente eso no puede proteger sus vidas. Zelensky agregó: «Estoy dispuesto a negociar con Putin. Lo he estado desde hace 2 años. Y pienso que sin negociaciones es imposible poner fin a esta guerra». Indicó que estaba dispuesto a arriesgarse si hay aunque sea un 1% de probabilidad de que detengamos esta guerra. No obstante, advirtió que, si las negociaciones fracasan, eso significaría que la lucha entre los dos países podría desembocar en una tercera guerra mundial. Los líderes de Japón y Camboya han intercambiado puntos de vista acerca de la invasión de Rusia a Ucrania y acordaron colaborar para proteger el orden internacional. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunió el domingo en Phnom Penh, capital de Camboya, con su homólogo Hun Sen. Coincidieron en no tolerar ningún intento de cambiar el statu quo por la fuerza en ninguna parte del mundo. Los dos líderes confirmaron una estrecha cooperación entre sus países en encuentros internacionales y otras ocasiones, incluyendo las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que Camboya preside este año. Además, acordaron colaborar en cuestiones como las actividades marítimas de China en el Mar de la China Meridional y los asuntos relacionados con Corea del Norte. El primer ministro Kishida expresó su respeto por los esfuerzos proactivos de Camboya para romper el impasse en la situación de Myanmar. Kishida más tarde dijo ante reporteros que es importante que se informe en la cumbre del Grupo de los Siete programada para este jueves acerca de los intercambios con otras naciones asiáticas. Señaló que Japón es el único país de Asia que forma parte de dicha cumbre y se comprometió a fomentar la unión entre la comunidad internacional. Los ministros de Exteriores de Japón y de los Emiratos Árabes Unidos se reunieron para hablar sobre la invasión rusa de Ucrania y confirmaron su cooperación coordinada en una serie de frentes diplomáticos. El canciller japonés Hayashi Yoshimasa se reunió el domingo con su homólogo de los Emiratos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, durante su visita a esa nación de Oriente Próximo. Hayashi señaló que la invasión rusa de Ucrania infringe la soberanía y la integridad territorial ucraniana y que constituye una grave transgresión del derecho internacional. Ambos ministros coincidieron en que Rusia no debe usar armas nucleares ni amenazar con recurrir a ellas. Hayashi expresó su preocupación por el encarecimiento del petróleo y pidió a los Emiratos Árabes Unidos, en su calidad de principales productores de crudo, que contribuyan más a la estabilidad del mercado mundial de este recurso. El jeque Abdullah indicó que la sociedad estratégica entre Japón y los Emiratos es inquebrantable y expresó su voluntad de cooperar con Tokio. Las autoridades de Japón confirmaron 39.659 contagios de coronavirus y 66 muertes el domingo. Por prefectura, Tokio registró la cifra más alta con 6.502 contagios, seguida de Kanagawa con 4.371, Saitama con 3.323 y Osaka con 2.908. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social informó que al domingo había 955 pacientes en estado grave que estaban conectados a respiradores artificiales o a máquinas ECMO o en cuidados intensivos. La cifra representa un descenso de 28 pacientes respecto del sábado. Comenzaron a florecer los cerezos en Tokio, anunciando la llegada de la primavera a la capital. Funcionarios de la Dirección de Meteorología de Japón visitaron el domingo el santuario Yasukuni, en el centro de Tokio, donde observaron más de 5 capullos abiertos en un cerezo de referencia de la variedad Soume Yoshino. Las autoridades meteorológicas declararon el inicio de la temporada de la floración de los cerezos 4 días antes que el promedio, pero 6 después que el registrado el año pasado. Funcionarios de la Dirección de Meteorología señalan que el aumento de las temperaturas capitalinas a principios de marzo pudo haber sido uno de los factores del temprano florecimiento. El domingo se cumplieron 27 años desde un mortal atentado con gas sarín que llevó a cabo la secta religiosa Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, en una red de trenes subterráneos de Tokio. Miembros pertenecientes a la agrupación liberaron la neurotoxina dentro de trenes de pasajeros de 3 líneas en el centro de Tokio durante las horas más concurridas de la mañana del 20 de marzo de 1995. Murieron 14 personas y unas 6.300 se intoxicaron. En la estación de metro Kasumigaseki, el personal guardó un minuto de silencio a las 8 de la mañana, casi la hora exacta en que ocurrió el atentado hace 27 años. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, millones de ucranianos se han visto forzados a huir de sus hogares a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Filippo Grandi, el titular del organismo, publicó un mensaje en Twitter el domingo en el que señalaba que aproximadamente 10 millones de personas han huido a otros países o se han desplazado dentro de Ucrania. La oficina del Alto Comisionado informó que el sábado la cifra de ucranianos que habían abandonado el país superaba los 3.380.000. Agregó que casi 2/3 de los refugiados, es decir, unos 2.050.000, habían escapado a Polonia y alrededor de 180.000 se refugiaban en Rusia. Entre tanto, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, informa que hasta el miércoles el número de personas desplazadas dentro de Ucrania se calculaba en unos 6.480.000. Las municipalidades en Japón están ofreciendo su apoyo y cooperación después de que el gobierno central indicara que estaba preparándose para aceptar ucranianos que huyen de la invasión rusa de su país. La ciudad de Toda, en la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, dispone de 6 unidades de vivienda municipales para los refugiados ucranianos. En cada una de ellas pueden vivir entre 3 y 4 personas. Funcionarios de Toda indican que la ciudad aceptará a los refugiados ucranianos si los solicita el gobierno japonés y considerará proporcionales apoyo laboral y consultas. Por su parte, el gobierno metropolitano de Tokio dio a conocer que había aceptado a 2 ucranianos el viernes. Funcionarios capitalinos indicaron que disponían de 100 unidades de vivienda y planeaban conseguir hasta 700. Asimismo, la ciudad de Kioto, en la región oeste japonesa, fundó un organismo para aceptar y apoyar a quienes huyen de Ucrania. Kioto es ciudad hermana de Kiev, la capital de ese país. El alcalde de Kioto, Kadokawa Daisaku, y Takao Michiko, jefa de un grupo cívico que participará en el proyecto, así como otras personas, ofrecieron una conferencia de prensa el viernes. El grupo ha promovido los intercambios entre Kioto y Kiev durante unos 50 años. El alcalde Kadokawa dijo: "Nuestros ciudadanos ofrecerán un sólido apoyo a los refugiados que más lo necesitan". Una ucraniana que trasladó a su familia de Polonia a Japón ha hecho un llamamiento para que se ofrezca ayuda a los compatriotas que no pueden hacer lo mismo. Lilia Ivanyuk, residente de la prefectura de Aichi, en la región central de Japón, concedió una entrevista a nuestra emisora. Lilia, oriunda de Zhytomyr, en el noroeste de Ucrania, vive en Japón desde hace 18 años. El 4 de marzo, su madre le dijo que se disponía a huir de los ataques rusos y a refugiarse en Polonia. Lilia decidió traerla a Japón, así como a su hermana, junto con sus 2 hijos. El 5 de marzo, Lilia llegó a Varsovia, la capital polaca, para reunirse con ellos. Estando en esa ciudad, vio en una estación ferroviaria donde había un gran número de refugiados ucranianos y se escuchaba el llanto de muchos niños. A pesar de la caótica situación, pudo encontrarse con su madre y la familia de su hermana. Consiguió por sí misma un vuelo para viajar juntos a Japón y llegaron el 13 de marzo. Sin embargo, su hermana no pudo viajar debido a que dio positivo por coronavirus en una prueba previa a la partida. Los pasajes aéreos les costaron unos $8,400. Mientras estuvo en Polonia, escuchó a muchos ucranianos decir que querían refugiarse en Japón, pero que no podían debido a una serie de razones, entre ellas el elevado precio de los pasajes aéreos. Lilia piensa que es necesario ofrecer más apoyo a los ucranianos, incluyendo la posibilidad de fletar vuelos a Japón. Muchas gracias por su atención.